Bueno, ¿cómo estás? Soy el padre Rodrigo Aguilar y acá estamos haciendo la prueba de transmitir en vivo para todos los que quieran escuchar este video sencillo. Ante muchas preguntas que surgen, ¿no? Mucha gente nos pregunta, padre, ¿qué tengo que hacer con esto? La cuarentena, ¿no? La cuarentena que estamos todos viviendo. Bueno, yo estoy acá con mi matecito, estoy viviendo la cuarentena solo, tratando de encontrar la vuelta también, como muchos, y por ahí también me cuestiono y me pregunto, ¿no? ¿Cómo vivir todo esto? Muchos están angustiados incluso, ¿no? Ante la imposibilidad de recibir la Eucaristía, la imposibilidad de confesarse, diferentes situaciones que cada uno está viviendo en su lugar, en su país, en su comunidad, en su familia. Y lo primero que quería compartirte es que hay que tener en cuenta, creo que algunas premisas, ¿no? Porque siempre cuando nos preguntamos, cuando le preguntamos a otra persona y deseamos una respuesta, en este caso a nosotros los sacerdotes, muchas veces sin darnos cuenta ponemos una expectativa demasiado grande en la respuesta que se nos va a dar, deseando, pretendiendo que uno le responda a todas las preguntas y que incluso creyendo que esa respuesta que voy a recibir me va a resolver el problema. Entonces, lo primero que quiero decirte y que también me lo digo a mí mismo es que no hay que pretender demasiado, ¿no? Obviamente que uno cuando pregunta desea una respuesta y con esa respuesta desea resolver un problema. Pero en definitiva, la respuesta sola, así a secas, una receta, un tip, como se dice, no resuelve los problemas, ¿no? Los problemas los resolvemos nosotros metiéndonos para adentro, como se dice, metiéndonos en el corazón y tratando de encontrar una respuesta propia también. Porque de nada serviría que yo les dé recetas para vivir la cuaresma. Hay infinidad de videos, infinidad de situaciones hoy que están mostrando queriendo resolver los problemas y la verdad es que por ahora esta enfermedad no tiene cura y la cuarentena, hasta que no la vivamos, hasta que no la transitemos, no vamos a tener todas las respuestas. Por eso, un par de premisas que creo que tenemos que tener en cuenta ante esta situación, ¿no? La primera es esta, hay que vivir las cosas, ¿no? Cuando yo pretendo tener una respuesta antes de vivir las situaciones, en el fondo estoy pretendiendo demasiado, ¿no? Hay que pretender un poquito menos. Lo mejor es aprender a vivir las cosas que nos tocan vivir. No es solamente de acá, ¿no? Hay que transitarlas, hay que pasar el camino. Nadie tiene la cura hoy en día para el coronavirus, ¿no? Todos dicen, la cura es la solidaridad, la cura es, bueno, quedarse en casa, por supuesto. Por lo tanto, también desde la vida espiritual, yo me animo a decir que nadie tiene la receta, nadie tiene la respuesta para vivir esto, solo hay que vivirlo. Y hay que vivirlo como uno es, de la manera que uno vive, en la situación que uno vive, con las personas que uno está viviendo. Por eso no sirven, me parece a mí, recetas únicas, ¿no? Yo la estoy viviendo solo, otros están viviendo con todos sus hijos, otros están lejos de su familia, otros están con un hijo, con varios, bueno, infinidad de situaciones. Entonces la primera premisa, hay que vivir esto. Hay que vivir, no nos adelantemos, vivamos el presente, vivamos el día a día, de nada sirve adelantarse. Segunda premisa es que ante lo imprevisto, solo hay dos caminos, ¿no? Que nos conducen a lugares distintos. Cuando se nos presenta una situación que no planeamos, no solo con esto que estamos viviendo, que es algo fuerte, sino ante cualquier cosa que nos pasa en la vida, hay básicamente dos caminos. El rechazo y la aceptación. Básicamente son esas dos búsquedas que tenemos, rechazarla o aceptarla. El rechazo nos lleva a cuestionarnos, finalmente cuando no encontramos respuestas nos lleva a enojarnos, el enojo nos produce bronca, la bronca nos produce ira, que se puede manifestar de diferentes maneras, pero en el fondo es una ira y la ira siempre deviene en tristeza, ¿no? Cuando uno está triste en el fondo es porque está enojado, porque está rechazando una realidad que no puede solucionar. Y ahí viene el estancamiento, y el estancamiento, por supuesto, no habrá posibilidad de crecimiento, no puedo lograr desde esa realidad poder crecer. Y el otro camino, que por supuesto es el más sano y el que muchas veces nos cuesta, es el de aceptar, ¿no? El aceptar no es la resignación, no es decir, bueno, esto no puedo cambiar nada, pero no es eso, pero básicamente decir, acepto esto, esto yo no lo elegí, esto me vino, esto está así, ¿qué voy a hacer? Serenidad, ¿no? Y la aceptación siempre genera serenidad, paz, y finalmente me permitirá descubrir realidades nuevas, ¿no? Cuando yo rechazo, es como, ¿vieron? La tortuga que tiene miedo y se mete dentro del caparazón. Bueno, no voy a ver nada nuevo. En cambio, cuando yo acepto, a pesar de que no me gusta, a pesar de que estoy incómodo, a pesar de que desearía otra cosa mucho mejor, finalmente, si acepto eso, termino después descubriendo realidades nuevas. De ahí viene la exhortación de Jesús, la invitación de Jesús a convertirnos, o sea, cambiar fundamentalmente nuestra manera de pensar, ¿no? Diríamos hoy cambiar el chip, formatear nuestra computadora, formatear nuestro cerebro. O acepto o pierdo, no tengo dos caminos. Por eso si estás ahora en tu casa enojada, triste, una persona ayer me decía que no puedo recibir la comunión, que no puedo confesarme, enojada otra con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes, enojada con todo el mundo. ¿De qué te sirve enojarte? ¿De qué nos sirve enojarnos? Entonces, en realidad la respuesta, que espero que te ayude, no es tanto una receta, sino se me ocurren dos cosas, ¿no? Fundamentalmente. Una es ser inteligentes. Tenemos que ser inteligentes. El enojo es de necios. El enojo es de personas que no terminan de pensar, de razonar como Dios nos permite, como Dios nos permite, con la capacidad de pensar realmente qué es lo mejor para nosotros. Entonces, ser inteligentes, pensar en lo que me hace bien. Pensemos en lo que nos hace bien, no pensemos en lo que nos hace mal. Y no es negar la realidad, sino es decir, bueno, ¿qué voy a hacer para estar mejor? Quitar los pensamientos negativos. Sacarme de mí toda esa, como se dice, esa mala onda que me hace pensar que la culpa es de este, que la culpa es del otro, ¿no? Siempre ante una situación mala echamos culpas, ¿no? Y por eso en esa inteligencia puedo serenarme y puedo experimentar que obviamente puedo pedirle al Señor, puedo decirle, Señor, ayúdame a ver como vos ves, ¿no? Porque nosotros miramos las apariencias y vos mirás el corazón, ¿no? Que el Señor nos conceda esa gracia, nos ayude a ver este momento con ojos distintos, ¿no? No con ojos de enojo, ser inteligentes, tenemos que ser inteligentes. Sé inteligente ahora en tu casa, no te enojes con las cosas que pasan, sé inteligente con los que tenés al lado, sé inteligente, seamos inteligentes, no sirve enojarse, ese es el camino de la tristeza. Y la segunda respuesta es poner el corazón, ¿no? Dejar que la razón mande un poco al corazón, que el corazón a veces también se revela, no entiende, ¿no? Y se pone caprichoso y no quiere amar, se encierra, busca sus propias soluciones, busca atajos, ¿no? Busca finalmente hacer, busca caminos que en el fondo alimentan nuestro ego. Entonces, poner el corazón, ¿no? Y si es necesario, callarlo un poco de tanta cosas que a veces se le ocurre cada cosa a nuestro corazón, por eso hay que callarlo. Es necesario también conducirlo al amor, o sea, esa es la decisión que tenemos que tomar, no la decisión del enojo, conducirlo al amor, al bien de los demás, a los que tengo ahora al lado, en mi relación con Jesús, en mi relación conmigo mismo, ¿qué puedo hacer en este tiempo para estar mejor con los demás, conmigo mismo y con Dios? Básicamente es eso, pensarlo y darle la orden al corazón, ¿no? Estas situaciones extremas también nos hacen recordar que hay muchas situaciones así en la vida, que ha pasado muchas veces en la historia, situaciones dolorosas, tristes, que nadie quiso vivir. Santos que han vivido, recuerdo ahora al cardenal Van Thuan, ¿no? Ese cardenal vietnamita que está en proceso de canonización, que tuvo 13 años preso 13 años preso un obispo que finalmente no pudo ser pastor de su diócesis y aprendió a vivir en el encierro, en un metro por un metro, aprendió a celebrar, bueno, él tenía la posibilidad de celebrar la Eucaristía con una gotita de vino en sus manos y con un pedacito de pan, ¿no? Entonces aprendamos a vivir este desierto, esta cuarentena, esta cuaresma, aprendamos a vivir en la carencia, incluso con aquello que más deseamos, la Eucaristía. Miren, como sacerdote uno también se emociona, ¿no?, por un lado, y se alegra de ver que hay tanta gente que ahora desea la Eucaristía con tanto fervor, ¿no?, y que a veces uno que la tiene en sus manos no la valora. Pero que ese gran deseo de Jesús de tenerlo no nos nuble la realidad que tenemos enfrente, que es que no la podemos cambiar. Como cristianos, como católicos, estamos en obediencia, y la obediencia es el camino que nos conduce a la santidad. La obediencia de los santos, del Padre Pío, que fue prohibido mucho tiempo para celebrar la Eucaristía en público, bueno, de tantos casos que aunque no fueron justos, aunque fueron dolorosos, ellos aprendieron a vivirla desde la voluntad de Dios, siguiendo lo que en ese momento se les presentaba. Bueno, espero que este video sencillo nos ayude a descubrir que no hay recetas para vivir esto, sino que tenemos que vivirlo. Solo cuando termine miraremos para atrás y diremos: mira todo lo que pude aprender con esta cuarentena que nos tocó vivir. Que Dios te bendiga a vos y a toda tu familia.